micro dedicado al asesoramiento jurídico que lleva adelante nuestra compañera acá en la radio, la doctora Noelia Laje, que la tenemos en comunicación para hablar justamente de este temita. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo y a la audiencia también. Ahí está. Bueno, temita el tema del alquiler. Recordemos que lo hemos hablado, pero hay cambios en esto también, ¿o no, Noelia? Sí, la última vez que habíamos hablado de alquileres, que fue el año pasado, fue antes de lo que tiene que ver con el DNU ahora, ¿no? Tengamos en cuenta que la ley de alquileres que nosotros estábamos acostumbrados, la que famosa que le llamamos nueva ley, la ley 27.551, bueno, quedó derogada, ¿no? Esa ley ya no se utiliza, sino que ahora tenemos el decreto de necesidad y urgencia, el 70/2023, que fue firmado por el presidente Javier Milei, y bueno, que está vigente desde fin de año, ¿no? Y eso cambió de alguna manera de raíz lo que son las reglas de los alquileres de vivienda, ¿no? Y una de las modificaciones más relevantes es la duración de los contratos. Ahí está. Hay cambios bastante sustanciales en cuestiones que nosotros por ahí incluso seguíamos trabajando con la famosa ley de alquileres, la anterior, que quedó derogada, y hoy tenemos que utilizar una herramienta que creo yo que es muy importante que las personas sepan utilizar, que es la negociación. Ahí está. Que también es complicado, ¿eh? También es complicado la negociación, porque seguramente aquel oyente que está escuchándome va a decir, sí, pero yo voy a una inmobiliaria o voy con un dueño y a mí me van a decir te bajo el precio por tal cosa. A ver. Por eso también es difícil el tema de la negociación. Aparte está como en un escenario de poder el propietario, ¿no? Digo yo, no sé, me estoy planteando esto, Noelia. Está en un escenario en donde hoy, si uno habla, digamos, saliendo un poquito de la parte legal y hablando así lo que uno habla con la gente, en la calle, incluso uno si es inquilino, ¿no? Hoy el inquilino en muchas cuestiones no tiene tantos beneficios a lo que tenía con la anterior ley. ¿Qué pasa? La anterior ley también ha dejado desproporcionado lo que es los precios, por ejemplo, los precios de los alquileres, en cuestiones de que hoy hay algunos, los contratos que se celebraron con la anterior ley siguen vigentes, y eso se tiene que respetar. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que ahora con el DNU, el propietario decide el precio y obviamente trata muchas veces de ganar lo que perdió. Entonces, ¿quién es el que pierde ahí? El inquilino también. De ganar lo que perdió con la ley anterior. Y a veces también se complica, por eso los precios de los alquileres son muy elevados a lo que veníamos abonando. Incluso a cómo es la duración para también actualizar esos precios. Por eso yo quería contar un poquito las diferencias y que por ahí quede claro cuando uno va hoy a firmar un contrato, ¿no? Porque aquellos que ya hicieron el contrato, como lo decía, con la ley anterior, la 27.551, eso se mantiene vigente hasta su término. Si quieren renovar, ya cambia. Claro, Noelia, ahí nos metemos de lleno en esto que vos decís de ahora en más, pero la ley anterior contemplaba subas periódicas y vos sabés que los mensajes que llegaron es que muchos han visto que se incrementaron muchísimo los valores y era porque iba atado al tema inflacionario, esto era así, al valor dólar, esto de el salto del dólar, ¿no? Cuando hubo la devaluación, impactó de lleno en el valor de los alquileres. Eso fue uno de los mensajes más recurrentes que llegó al programa para charlar con vos. Claro, el tema es el siguiente. Con la ley anterior, las subas no eran periódicas, eran anuales. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? En un año, vos imagínate, porque hay que ponerse, yo siempre digo que ponerse las dos veredas, ¿no? Tanto del inquilino como del propietario. Vos sos propietario. A vos tenés que aumentar el alquiler a un año, ¿no? Con la inflación que veníamos anteriormente, en un año, el valor de ese alquiler que vos estás abonando, para el inquilino se le va a hacer poquito, pero para el propietario pierde muchísimo. Ahí está. Por eso te digo, hay que ponerse en la vereda de los dos lados, no es que yo estoy en contra del inquilino y a favor del propietario. Hay que ver las dos cuestiones. Claro. Hoy el DNU también trae algunas consecuencias para el inquilino que no son por ahí muy favorables Para muchos, incluso, yo estoy en varios grupos con colegas de que tratamos temas de alquileres y eso, y ha desfavorecido muchas cuestiones al inquilino, porque ya no puede, por ejemplo, lo que es la duración del contrato, las subas. Bueno, antes se hacía por el índice, el IPC, que es el precio del consumidor, uh-huh. El índice de precio del consumidor. Eso también está atado a lo que es la inflación. Entonces, en un año vos ingresabas a lo mejor a pagar un alquiler, y qué pasa, incluso tengo conocidos que me lo comentan, en una vivienda, una vivienda básica, digamos, ¿no? Dos habitaciones, un patio, y ahí estaban pagando, arrancaron con la ley en 50 mil pesos. Después se encontraban con una suba casi del 100 o más. Ahí está, es el tema. Cuando tenía que pasar al segundo año. Y ahí es cuando vos sentís, cuando el inquilino siente, venía pagando 50 por un año y ahora me voy casi a 150 o 120. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ahí el bolsillo del inquilino lo siente completamente. Ahora, el propietario tiene que aguantar ese precio de 120 mil todo un año. También. Entonces ahí es donde hay un desbalance con la anterior ley. Por eso, digamos, tener que aumentar lo que era con un año el plazo. Y eso ha cambiado ahora completamente, incluso han cambiado muchas cuestiones, porque se deja como más al libre albedrío y negociación de las partes. En la práctica, o sea, el DNU dice sí, que las partes negocien, en la práctica es difícil que se negocien. Porque cuando uno va a buscar un alquiler, te dicen, estas son las condiciones. Y si vos no tenés lugar donde ir, y encima hay una falta de casas en alquiler, o sea, las familias tipo, por decirlo, que son familias tipo, me refiero a una pareja y dos chicos. Sí, entonces, sí, la demanda es grande ahí. La demanda es muchísima, y lo que se está viendo, yo no soy corredora inmobiliaria, pero hablo con muchos conocidos también que trabajan en eso, y si uno mismo da vueltas en la ciudad, hablando de Concordia, no siempre, se da cuenta que las casas que por ahí estaban en alquiler hoy están a la venta. ¿A qué se debe eso? También hay un impacto en que se están brindando algunos créditos hipotecarios. Entonces, ¿qué dice el propietario? ¿Me conviene seguir alquilando por tantos años o no? Y no, capaz que la pongo a la venta porque con el crédito a lo mejor la puedo vender. Aquella gente que quería venderla hace rato, ¿no? Sí, también. Sí, pero es bueno lo que marcás como escenario. Es eso lo que está pasando. Entonces, claro, entonces el inquilino se encuentra con un panorama donde es difícil porque los precios, los costos son altísimos. Hoy un alquiler en una casa mínimo ronda los 300 mil pesos por mes con subos que son trimestrales o cuatrimestrales, y se manejan en base a un índice que puede ser el ICL, que es el que maneja el Banco de la Nación, que uno puede entrar y verificarlo, o el IPC. Hoy el IPC era en un momento más elegido con la anterior ley por la inflación. Hoy, como la inflación vemos que está bajando, muchos están ligando al ICL, que tiene que ver con la inflación y los salarios. Entonces, hay cambios importantes que, bueno, es importante tenerlos en cuenta al momento de ir a firmar. Sí. También, como se deja muy, está todo muy libre, digamos, entre las partes, uno tiene que, cuando vaya a firmar el contrato, leerlo tranquilamente, que se tomen el tiempo de leerlo, porque puede haber cláusulas que después no les favorezcan a aquellos que son inquilinos. Entonces, está buena esa recomendación, porque viste que ha pasado, Noelia, te digo por los mensajes que llegaron, de que le han planteado, en 3 meses revisamos los números, y vos entraste en una casa alquilada y a los 3 meses los números no te cierran. ¿Qué herramientas tenés ahí para negociar? Porque en esto que vos dijiste muy claro, hay cierto grado de poder y puede llegar a haber abusos también ahí, ¿o no? Sí, puede llegar a haber, por eso es importante que siempre, o sea, que se asesoren. A veces uno en la desesperación, me imagino aquellas familias que necesitan buscar, dicen, bueno, yo entro acá. Pero hoy las han cambiado, incluso cuando vos entrás a alquilar y querés rescindir el contrato, ya no es la misma manera de rescindir que lo rescindíamos con la ley anterior. ¿Qué te cobraban un mes y medio de alquiler? Porque tenías que cumplir entre 6 meses a un año, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy tenés que pagar. Vos te rescindís, entraste y en 3 meses no te gustó la suba que te hicieron en el alquiler, y vas a tener que pagar el 10% restante de todo el contrato. Mirá vos. Entonces, hay cambios que son, por eso lo decía, muy sustanciales, muy importantes para tener en cuenta. En principio, hablamos de la duración, por ejemplo, ¿no? La duración antes era 3 años, por ley. Hoy el plazo mínimo es de 2 años o puede ser menor. Nos encontramos con muchos dueños e inmobiliarias que están haciendo contratos por 1 año también, y que hoy con el DNU es válido. Entonces, se puede alquilar una vivienda o un departamento por 2 años o por 1 año. Eso puede quedar establecido en el contrato si el plazo que se toma es de 2 años. Perfecto. Por eso, siempre es importante, y yo digo, lo escrito, escrito está. Si no hay nada, uno tiene que decir, bueno, no hay nada, no me dijeron qué plazo, en el contrato no está, es algo muy importante que esté, pero bueno, puede ser que hoy no lo pongan, el plazo sería de 2 años. Perfecto, ¿no? Ahí está. Entonces ahí ya hay un cambio importante en la duración. Después también, como lo decía, rescindir el contrato por anticipado, ¿no? Eso, como lo decía hace un ratito, ya no es que se te va a cobrar un mes y medio de alquiler o 2 meses después que pasaste 6 meses de alquiler, o 1 año. Ya no. Hoy vos querés rescindir el contrato, perfecto, lo podés rescindir, pero tenés que pagar el 10% de todo el contrato. Mirá vos. Ahí hay una dificultad. Sí. Hay una dificultad para el inquilino. Sí, por eso te digo, para quien alquila. Que por ahí se le puede llegar a ser muy pesado. Uh-huh. Por eso es importante dejar bien en claro todo lo que se pueda en el contrato. Uh-huh. Eso es importante, que cuando si le dan la posibilidad de leerlo antes de firmarlo, dejar todo bien en claro. Seguro. Y consultar. Por lo menos tope de suba, ¿se puede hacer eso? Los topes no, porque tope de suba no. Bueno, si el dueño, si es un dueño directo, es distinto por ahí. Puede ser que pueda negociar de otra manera. Pero la gran mayoría hoy se manejan a través de las inmobiliarias, porque por ahí para el propietario también es un tema. Claro, no tiene experiencia de negociación, no tiene, mejor dárselo. Claro, o muchas veces prefieren dar en administración alguna vivienda para que no le sea muy pesado que venga el inquilino y le pregunte tal cosa que esto y estar consultando constantemente. Entonces, el inquilino tiene un problema, se tiene que dirigir al intermediario, que sería la inmobiliaria hoy. Uh-huh. En la gran mayoría es muy difícil conseguir por dueños directos. La gran mayoría se maneja con inmobiliarias. Uh-huh. Que bueno, es su trabajo la administración, ¿no? Entonces, eso ha cambiado, como lo decía. Se tiene que abonar el 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha que notificó. O sea, yo me voy, por ejemplo, a los 10 meses en un contrato que debía durar 2 años y la indemnización será del 10% de los 14 meses restantes, ¿no? Eso como para que tengan como ejemplo. Si duraba 6 meses y yo me quiero, porque hay contratos que pueden durar 6 meses también, y el inquilino decide irse a los 60 días, tendrá que abonar el 10% de los 4 meses. Seguro, de lo que resta del contrato, ahí está. Exacto, y los índices, como decía, se manejan. Hay opciones al revés, no, Elia, hay opciones de que el propietario te diga, che, te tenés que ir porque me salió una venta, ponele, o ahí sí o sí tiene que respetar el contrato. Como antes, claro, a ver, hoy el propietario muchas veces lo que se hace y lo utiliza como una herramienta también para, de alguna manera, resguardarse es hacer un contrato con una cláusula de venta. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Las cláusulas de ventas, por ahí depende, bueno, cómo por ahí las redacten, de acuerdo a lo que quieren expresar en la misma, significa que vos sabés que estás alquilando, pero que esa casa puede llegar a venderse en algún momento. Perfecto. No quiere decir que te cuelguen el cartel que se vende, pero sí que en algún momento, si aparece un comprador, puede ser que se venda. O muchas veces también se está haciendo el tema de que si vos sos inquilino, tengas la opción de vos comprarla con el alquiler. Es muy poco los casos que conozco, son muy poquitos, pero es otra opción que aquel que por ahí no tiene alguna vivienda y quiere adquirir su primer vivienda y está alquilando hace varios años a ese mismo propietario a través de la inmobiliaria, lo pueda llegar a hacer. Ahí está, está bueno. Pero bueno, es algo que se utiliza mucho lo que son las cláusulas con las cláusulas de venta. Por eso uno cuando va a alquilar, está bueno que consulten si esa vivienda donde se va a vivir tiene alguna cláusula de venta y en qué consiste la cláusula, porque te pueden decir que te tienen que avisar con 3 meses, con 6 meses, que esa casa se vende o se vendió, y a ver cómo resolvemos la situación, si yo me tengo que ir, si me respetan el contrato. Anteriormente se tenía que respetar el contrato, y si la casa se vendía, hasta se podía ceder ese contrato a el nuevo propietario y que te lo respete hasta que se termine. Perfecto, ahí está buena la aclaración. Esas serían, digamos, algunas cuestiones muy importantes. Otra es que también se habilitó los contratos en dólares, ¿no? En moneda extranjera. Uh-huh. Y esto hoy nos encontramos en la práctica que es efectivamente así. Hay muchos dueños, a través obviamente de la inmobiliaria, que solicitan, por ejemplo, un depósito en dólares, ¿no? Y eso no está fuera de la ley, eso se puede, o sea, no está fuera de lo que figura en el DNU y se puede realizar. Es decir, hoy los alquileres se podrán establecer en moneda de curso legal o en moneda extranjera a libre arbitrio de las partes, ¿no? Eso es lo que nos dice el decreto. Eso también es importante porque hoy vos podés ir y te dicen, no, mira, esta vivienda está $200, $300 por mes. No, sí, tal cual. Y el depósito también. Entonces, eso es lo que permite hoy el DNU. Permitió también acordar los ajustes en DNU. Antes las leyes anteriores imponían las frecuencias, las actualizaciones, como lo decía, anual o semestral, y los fines de utilizar que eran el ICL, casa propia o el IPC. Uh-huh, pero el DNU ahora puede negociar qué fórmula quiere aplicar y con qué periodicidad, ¿no? Uh-huh. Noelia. Se puede hacer. No, la verdad que clarísimo. Noelia, ¿y qué? Viste que el DNU se puede caer, porque hoy diputado tiene la herramienta, senadores ya lo bajó de alguna manera, y diputado tiene la herramienta de bajarlo. Cuando, si pasa esto, poner el DNU queda sin efecto, ¿qué pasa con estos contratos? ¿Se mantienen por el tiempo que ya se firmaron? Exactamente. Perfecto. Sí, se mantienen. A ver, lo mismo que pasó con la ley anterior, nosotros firmamos, el que firmó con la ley anterior y hoy está vigente el DNU, se mantiene hasta que se termine. Y con el DNU nosotros firmamos un contrato y se mantiene. No se puede volver de alguna manera atrás los contratos que ya están firmados. Por eso se respeta el de la ley anterior, y si ahora esto se deja sin efecto, aquellas personas que iniciaron un contrato de alquiler con el DNU vigente, que fue a finales del año pasado, se tendrían que mantener con esto, porque si no sería también algo que de alguna manera estaríamos por fuera de decir no se respeta lo que uno firmó el contrato. Entonces se mantendría de esa manera. Ahora, si esto se cae y viene alguna nueva ley, alguna nueva modificación, o sigue esto, bueno, se mantiene, y si no, aquellas personas que tengan que renovar algún contrato o iniciar un contrato nuevo, lo harían con la nueva ley o alguna nueva modificación. Perfecto. Siempre, Noelia, recomendar firmar contratos, ¿no? Que no quede nada en lo que puede ser palabras, desde tu punto de vista, te digo. Siempre recomendable, aunque sea armar un pequeño contrato con algunas condiciones, por lo menos. Sí, el contrato para mí es súper importante porque es una herramienta para las dos partes. Perfecto. Una herramienta tanto para el propietario, si es que tiene que reclamar al inquilino por alguna y por algún incumplimiento que puede pasar, que el inquilino no abona o rompe tal artefacto o alguna estructura de la casa. Son cosas que pueden pasar. Y también para el inquilino tener un resguardo del que él tiene un contrato y no un día vengan, te golpeen la casa, pues, hablando así, diciéndote, bueno, listo, retírate porque vendí la casa o ahora la va a usar un familiar. Uh-huh. Y vos no tenés ninguna herramienta de decir, no, yo respeté ese contrato. Perfecto. O sea, yo firmé eso, necesito que lo respeten. Uh-huh. Entonces, es una herramienta siempre para las dos partes. Yo siempre digo, las palabras se las lleva en el viento. Y es importante que siempre esté escrito y lo más claro posible. Uh-huh. Que las dos partes logren entender lo que firman, y si aquella persona que va a firmar no tiene idea o hay cosas que no entienden, que no se queden con la duda, que le pregunten, que consulten. Claro. La inmobiliaria, tanto como el dueño directo, tienen la obligación de explicarle que en qué consiste esa cláusula. Y si no lo entiende, que se vayan con alguien que lo acompañe y logre explicarle. Mirá, lo que estás por firmar, ¿vos podés hacer esto? Seguro, fíjate. Sí, está bueno. Eso es importante, porque muchas personas van y firman y después se encuentran con, yo no sabía que firmé esto, pero vos ya lo firmaste. Entonces la otra parte va a decir, bueno, vos firmaste en conformidad. ¿Allá? Sí, una vez que firmaste, firmaste. Es darle el ok, ahí está. Si no, que se vayan a Lexus, ¿no? Asesoramiento, ahí va a estar Noelia. Exactamente, acá estamos para asesorarlo. Y lo va a estar asesorando. La verdad que brillante, Noelia, la verdad que muy... muy necesario, me parece, por los mensajes el micro de hoy. Así que te agradezco un montón, Noelia. Bueno, dale, Pablo, muchas gracias a la audiencia. También otra cosa, antes, también quería comentar con respecto a este mismo tema, que no quiero dejar pasar porque es importante para aquellos que están todavía con la ley anterior. Muchas veces, y les va a pasar, que puede ser que la inmobiliaria o el dueño de la propiedad, como está en este momento, digamos, de alguna manera perdiendo valor el alquiler que le está cobrando, pueden llamarlo y le van a decir, necesito si me podés pagar un poco más, ¿no? Eso es importante porque me ha pasado. Entonces, cuando vos te llaman y te dicen, mirá, lo que estás pagando es muy poquito, necesito que me pagues un poco más porque viste que los costos han cambiado, bueno. Cuando hay un contrato... y aunque uno no es que se ponga en un lugar donde no es que no quiere, y uno viene cumpliendo estrictamente con el contrato, no te pueden pedir más de lo que hay en el contrato. O sea, ahí está aunque bueno. Aunque hoy el propietario, a través de la inmobiliaria o el dueño directo, esté perdiendo, que lamentablemente el que me escuche se va a enojar y decir, mirá lo que dice esta abogada, pero hay un contrato. Hay que respetar el contrato. Eso es así y se tiene que hacer respetar, porque cuando el inquilino le pasa algo, el propietario también se agarra del contrato. Entonces tiene que ser equivalente para las dos partes. Perfecto. Tiene que ser igualitario. Entonces, buenísima la aclaración. Eso, porque eso va a pasar y pasa, donde hoy aquellos inquilinos que están con la ley anterior los llaman y le dicen, mirá, no, yo no estoy ganando nada con lo que vos estás pagando de la casa, estoy perdiendo un montón, necesito que por lo menos me pagues un poco más. Pero ya ellos ya firmaron un contrato. Sí, lamentablemente, no. Si la situación ha cambiado y hoy no es favorable, hay un contrato igualmente. Lo mismo que pasa hoy con los inquilinos con el DTU. Para muchos es muchísimo dinero que hay que abonar, sin embargo, se tiene que cumplir ese contrato. Sí, es claro, es buenísima la recomendación. Noelia, brillante como siempre, te agradezco, te mandamos un beso grande acá del programa. Dale, saludos a todos. Que pasen muy buena mañana. Ahí está, la verdad que genial, Pablito, un montón de recomendaciones.